balance y renovación. Las empresas, al cerrar las operaciones cada año, realizan un balance general para darse cuenta de cuáles fueron sus ganancias o pérdidas, pero sobre todo, para establecer nuevas estrategias, nuevos caminos para el siguiente año. Encontrar soluciones para salir de problemas financieros y superar los conflictos internos que se hayan presentado. La renovación es indispensable para todo grupo que quiera subsistir. Un resumen de este proceso para renovarse sería: analizar y encontrar los errores, planear y establecer soluciones, y llevarlas a cabo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. Ciertamente, es doloroso y difícil aceptar que estamos cometiendo errores, decidir hacer cambios para corregirnos y además hacerlos y ser perseverantes. Pero si esto se hace para nuestros negocios, ¿por qué no en nuestra vida personal, familiar y espiritual, que son aún más importantes si deseamos ser felices? De la misma manera podemos hacer en nuestra vida personal, familiar, grupal, pero no siempre estamos dispuestos a hacerlo, pues es mucho más fácil dejarnos llevar por nuestros malos hábitos que esforzarnos y corregirlos. Y si es difícil en uno mismo, aún más en la familia o iglesia. Así que regularmente seguimos en las mismas y nos impedimos crecer y ser mejores. Nos dejamos vencer por el primer obstáculo que se presenta y seguimos en la mediocridad. Después de todo, así son la mayoría de las personas a nuestro alrededor. Haz tu propio balance. La mayoría de las personas tienen la creencia de que la causa de sus problemas y fracasos está a su alrededor, y que las personas, circunstancias e incluso Dios son los culpables de su desgracia. De esta manera depositan la responsabilidad de su éxito o fracaso en algo o alguien más, pero no en ellos, y por lo tanto su éxito o fracaso está fuera de sus manos. No son dueños de su vida, solo instrumentos. Así que la pobreza, problemas familiares, infelicidad, etc., son constantes e inevitables, porque no quieren aceptar la responsabilidad de sus propias decisiones y las consecuencias de ellas. Económicamente, malos manejos de dinero, gastas más de lo que ganas, falta de preparación, ausencia del ahorro, falta de objetivos y ausencia de un deseo honesto de crecimiento, mentalidad de no puedo, es difícil, etc. Familiarmente, desobediencia, desintegración, falta de respeto, constantes enojos y rencores, falta de cooperación, irresponsabilidad, sobreprotección, adicciones, etc. Grupalmente, en la escuela, en la iglesia, antisocial, criticón, agresivo o pasivo, problemas para encontrar pareja, para conservar el trabajo, amigos, tu iglesia no crece, etc. ¿Cuál de estos te suena familiar? ¿En cuál te identificas? Si no has identificado tus errores, seguirás en el lugar que siempre has estado. No te impidas cambiar y ser mejor. Renuévate. De igual manera, tienes que pasar a decidir qué acciones tomarás y persistir en ellas para que las cosas cambien. No te puedes permitir quedarte en el camino y dejar las cosas a medias, pues entonces habrás perdido tiempo y esfuerzo valioso. Será igual que si no lo hubieras intentado. Solo si eres persistente, lograrás tu recompensa, tu galardón. No te permitas seguir en tus mismos errores, en la tibieza y pasividad que impiden crecer y ser mejor. Entre más grande el esfuerzo, más segura será tu recompensa. Dios te ha dado todas las capacidades para lograr todo el bien para ti y para quien te rodea, pero también te ha dado la oportunidad de decidir si quieres o no hacerlo. Nadie más es responsable de ti. Nadie más tiene la culpa y el mérito de lo que hagas en la vida que Dios te ha prestado. Él te ha dado a elegir entre el bien y el mal, en todos los aspectos, a cada momento. ¿Quieres seguir padeciendo o quieres disfrutar de todo el bien para el cual Dios te ha destinado? Él te aconseja que elijas el bien. ¿Qué decides? ¿Qué tiene que ver todo esto con Dios? Muy fácil. Dios nos ha dado una guía para nuestra vida cotidiana y no carecer de nada y ser perfectos. Regularmente, nuestros pecados se deben a que en alguna manera no hacemos lo que Dios nos ha ordenado. Y como consecuencia, enfrentamos cotidianamente desastres económicos, familiares, internos, etc. Todo esto debido a la pereza de no evaluarnos y aún más, de no corregirnos. Bautizado o no, no aprendes y no quieres vivir ordenadamente. Por ejemplo, no prepararnos, ser perezosos, no administrar correctamente el dinero y esfuerzo, gastar más de lo que tenemos, etc. Todo esto provoca pobreza y, por lo tanto, nos cuesta trabajo diezmar y nos da la excusa para trabajar los sábados. Y decimos, Dios sabe que necesito el dinero. Cuando no corregimos y educamos a nuestros hijos con los valores que Dios nos indica, enfrentamos desintegración, desobediencia, adicciones, hijos sobreprotegidos y perezosos. La falta de amor, respeto, paciencia, malas costumbres, etc., te han provocado enemistades o pérdida del afecto de alguien querido. En resumen, sé sincero contigo mismo y di, ¿cuáles de tus errores en este año te han alejado de Dios? ¿Cuánto tiempo más quieres para darte cuenta de que necesitas acercarte a Dios y andar en sus caminos y no en los tuyos? Acepta tu responsabilidad, tus errores, decide cambiar, por difícil que sea. Persevera en los buenos hábitos, esfuérzate en los caminos de Dios. Quita de ti la pereza y la desidia que mantienen a tu iglesia, a tu familia, a tu persona, estancados en el mismo lugar, carencias y errores. Antes de este nuevo año para nosotros y tomar la Santa Cena, ofrécele al Señor arrepentimiento, renacer, persistir en sus mandamientos. En Deuteronomio 28, que te recomiendo que leas, dice así: Y Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Amén.